Prim! Seguir mi vida por los caminos del canto, déjame seguir mi vida por los caminos del canto, que mucha pena yo tengo, no quiero volverme llanto, ser guitarra en el verano, en un patio santiagueño, tu linaje hace esquinero por los caminos del cielo, y a tu pañuelo zambero, mi linda niña morena, llenarlo con arreboles, entre floridos tuscales, tarde de chilicote, escondido en los sunas, cuando la tarde se amarque, junto a los viejos chañares. ¡Sí! El lucero, serenata en los balcones, al retoñar el lucero, sobre la marcha del vino, que alumbra los guitarreros, caminero abriendo el día, por las calles olvidadas, donde el cochero del tiempo, usa las noches calladas, y en el brocal del silencio, sentirme tierra añorada, buscar despacito al pueblo, sin que se oigan mis pisadas, por las ramas del misterio, en la madrugada, y darle al horizonte una algarroba chancada.